buenas tardes. Aquí comienza Radio Ajedrez Profano. Hoy es martes 7 de febrero del 2012 y empezamos. En la guía para hoy, como otras semanas, empezaremos por la actualidad. Seguiremos revisando nuestro elo. Tendremos nuestra sección de Al Otro Lado del Tablero, con nuestros Nakamura, Carlsen y Patoff y compañía. Hablaremos un poquito de nuestras herramientas básicas, un pelín de historia, y terminaremos con el cuento de la semana que promete. Así que empezamos con la actualidad. Bueno, la actualidad, ya sabéis que este programa Radio Ajedrez Profano se emite desde Galicia, con lo cual hay que hablar del torneo más importante que se está celebrando en nuestra comunidad, que no es otro que la Liga Gallega por equipos. Y empezamos, como no puede ser sino, por la primera. En la primera división encabeza la Universidad de Vigo, que, bueno, en primer lugar, daros un pequeño toque, porque a lo mejor algunos nos escucháis y no sabéis dónde saco yo toda esta información. Y yo, como profano que soy, no tengo grandes fuentes, sino que, bueno, simplemente acudo a las que he ido conociendo. La información nuestra está en FEGASA, ¿no?, la Federación Galega de Xadrez, FEGASA.es, creo, dejadme verificar un segundo. .es, si no me equivoco yo. Pegasa.org. Ahí tenéis un pequeño circulito al lado derecho que pone Jefe, GFE, y ahí podéis entrar directamente a la Liga Gallega. Y ahí tenéis, bueno, el histórico 2008, 2009, 2010 y 2011, pero podéis entrar directamente ya en el 2012, en el que estamos. Podéis ir a cada una de las categorías. En cada división podéis ver dónde se juega, quién es el capitán, cuál es el calendario, la clasificación, el delegado, la orden de fuerza, el cuadro de resultados, el resultado por equipos. Lo único que nos faltaría aquí ya para la perfección sería las retransmisiones en directo y el poder meter las partidas, ¿no? Pero bueno, todo llegaremos. Por ahora nos da una base muy interesante. Y entonces, muy interesante es ver el calendario de juego, ¿no? El calendario de Sogo, la última ronda, la del día 4. Todos los resultados están ya confirmados. Podéis ver ahí, cada uno de los equipos tiene que confirmar el resultado. Y bueno, aquí falta uno por confirmar, aunque en principio ya habrá terminado. En esta última ronda, la victoria más importante fue la Universidad de Vigo, que le ganó 4,5-1,5. A Padrón, con los hermanos Diego y Pablo Espiñeira, Diego campeón gallego, que le ganó. Hubo una lucha en el puesto número uno entre dos, el actual campeón gallego, Diego Espiñeira, con el campeón gallego del año 2009, si no me equivoco, sí, 2010. No, 2009, exactamente, en 2009, efectivamente. 2011 ha sido Diego Espiñeira, en el 2010 me saldrá, es una persona de Orense, y en el 2009 fue Rafa Rodríguez, jugaba en la mesa 1 con la Universidad de Vigo, y le ganó a Diego Espiñeira. A su vez, Francisco Carrera perdió contra Pablo, el hermano de Diego. Abelino Leirós ganó a Antonio Susavila. Pablo García Castro, que es el gran líder de este equipo, le ganó a Víctor Hugo de Besa. Roy Cabanas, que subía del filial, así como José Luis García, hizo tablas contra Ramón Núñez. Y José Luis García ganaba a Javier Calvo con la más contundente victoria de 4,5-1,5. Este punto, esta gran victoria, junto con la pequeñita debacle, entre comillas, de la Algalia, que empató contra póker y ajedrez, les lleva a compartir el primer puesto, a que Algalia, os acordáis que estaba de primero en todas las primeras rondas, y actualmente Algalia lo tenemos situado en el tercer puesto con 15 puntos y el primer puesto lo comparten Universidad de Vigo y Círculo Ferrolano A. Una pequeña matización para aquellos que nos oigáis de fuera de Galicia, porque he visto otras ligas y es un poco distinto. Aquí la clasificación no es como el fútbol, es decir, en el fútbol, pues si ganas 3 puntos, si empatas 1 punto, si pierdes 0 puntos, bueno, pues aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí los puntos son la suma de los puntos que ha conseguido cada tablero. Quieres decir que si en esta jornada han conseguido 4 puntos y medio, pues suman 4 puntos y medio. Con lo cual, aquí quizás se prime un pelín más el resultado individual que el resultado del equipo. Pero bueno, sigue siendo especialmente bonito y atrayente el ganar o el perder. Y el espíritu de equipo en los diferentes desplazamientos. Sabéis que seguimos mucho a nuestro club Sadrés Fonte Carmoa, Porto de Villa García. En esta ocasión, el club de Sadrés Fonte Carmoa, Porto de Villa García, terminó perdiendo contra Alexandre Bóveda A. En este caso, pues bueno, fue una apabullante victoria en la que solamente Andrés Varela consiguió el punto. Tanto Julio Torrado como Luis Segura, por ejemplo, acabaron perdiendo. Jorge Saborido, Manuel Conde y Antonio Rodríguez. Alexandre Bóveda cuenta en sus filas, mesa número uno, acordaros, con el gran Aleska Striković, gran maestro serbio que, bueno, pone quizá las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, siguen peleando ahí, que es lo importante. Aún así, les deseamos todo lo mejor. En el resto de competiciones tenemos Primera División Gallega. Hay tres grupos. Grupo A, encabezado por el Círculo Xadrez Cidade de Narón, con 13 puntos. El grupo B sigue encabezado por el Club Karpov, con 12 puntos. En el grupo C, en el que milita nuestro club, el club al que yo pertenezco, que es el Club Laroca de Nigrán, está nuestro Laroca Nigrán A. El primer equipo está situado en el quinto lugar. Sube solo el primero. Promocionan hacia abajo el noveno y el décimo y descienden el 11 y el 12. Con 9 puntos en esta ronda, se ha ganado un y medio, dos y medio al Universitario Orense A. A pesar de no contar con Tino, pues jugó Breiso en la mesa número 1, consiguió ganar. Sergio también ganó en la mesa número 2. Perdí a Yago, fue la única derrota, y Hugo, que es compañero mío de equipo de segunda, ascendió al equipo de primera y consiguió unas honrosísimas tablas. En segunda división, bueno, aquí hemos tenido pleno del club de Sadrés Laroca, que hemos ganado tres y medio medio los dos equipos, tres y medio medio, y bueno, nos hemos aupado un poquitín en la clasificación de nuestro grupo. Si revisamos todos los grupos, en el grupo A, Santa María de Carranza B es el primero, no es el primero, aquí siempre lo tienen mal, no sé por qué, el primero es el Capablanca A. En el grupo B, Saquedrum Cadete A, primero, Peña Sedercística, esa, segundo. En el grupo C, Xadrez Nemezo, primero, empatado con el Peleteiro. En el grupo D, Club Xadrez Bueu es el primero con 13 puntos, empatado, y luego les sigue Jorge Cuña con 12. En el grupo E, que es el que estamos encuadrados los equipos de Laroca de Nigrán, el Chigorín marcha de primero, pero aquí en esto, este lo voy a dar ahora porque hay muchos resultados que no están aquí confirmados y esto engaña bastante. Esto engaña bastante. En el grupo F, Escuela Lalín F va de primero y solamente nuestro grupo, porque esto es un poco difícil. Estos equipos tenían que confirmar el resultado y no lo están confirmando, lo cual está desvirtuando un poco la clasificación. Hay que irse al cuadro de resultados. Entonces, en el cuadro de resultados, en el grupo E, pues tenemos que con 11 puntos, efectivamente, primero marcha el Club Chigorín de Cangas. En segunda posición, con 9 puntos empatados, está el Club de Xadrez Fontecarmoa, Restaurante a Pedra. Y mi equipo, el Laroca Nigrán C, vamos de terceros ahí peleando duramente. Vale, cuarto puesto tenemos a Alvira de Bouzas B y en la cola tenemos Fisher Moaña, que se ha excluido de la competición. Es una cosa un poco extraña. De hecho, todos los equipos, nosotros hemos jugado contra ellos y bueno, aquel desplazamiento que nos valió un 4-0, pues al final no ha valido para mucho porque el equipo se ha dado de baja y desvirtuó un poquitín la competición. Si bien, bueno, hay un equipo ya de los tres que descienden que está claro que es este. Y luego por la cola está el Lucena A, que es un equipo sobre todo de chavales, y el 11A, el equipo de la 11, con varios invidentes, que tiene 4 puntos. ¿Okay? Finalmente, en la tercera división, ya vamos disputando, en algunos grupos se está terminando la liga, porque son equipos, en general, todos los grupos de división de honor, primera y segunda, son de 12 equipos, sin embargo, en tercera división hay grupos con 12, grupos con 8. El nuestro, que es el grupo H, tan solo tiene 7 equipos, con lo cual solo son 6 rondas. Vamos por la tercera, algunos ya van por la cuarta. Y tienen que jugar solamente 6 partidos, cada uno de ellos, en cabeza, o sea, absolutamente arrasando, va el club de Sadrestuy A, con 15 puntos. Y para que os deis cuenta, el siguiente es el Sadrest Altamira con 7 y medio, ¿no? Bueno, aquí nuestro Laroca D va tercero con 7 puntos. Ahí estamos peleando para intentar ascender en un equipo. Pero bueno, la liga, sabéis que es la competición más bonita de todas cuantas se disputa en Galicia. Participan miles de jugadores. Siempre os digo que os voy a traer las estadísticas. A ver si la semana que viene trabajamos un poquito más y os traemos las estadísticas, para que podáis daros cuenta de la dimensión que tiene esta liga tan intensa y tan bonita. Para que os dé solamente un perfil, el jugador más veterano, a ver si viene por aquí, lo consigo hacer. En total hay 2.422 jugadores que están participando en esta liga, en las 5 divisiones, División de Honor, primera, segunda, tercera y cuarta división. El jugador más veterano es del Club Universidad de Santiago de Compostela, Vicerrectoría de Estudiantes, Cultura y Educación Física. Se llama José Guitián Seijo y nació en el año 1925, tiene un Elo de 1745 y consecuentemente está siendo una persona que tiene 87 años, ¿no? 87 años. Ok. Bueno. Interesante, ¿no? Y los más jovencitos, que bueno, son recién inscritos en los equipos. Tenemos niños, la más jovencita, Ana Viñas Gómez, de Escuela Ferrolá de Ajedrez, que tiene 2 años. Bueno, supongo que no jugará, ¿no? Pero bueno, aunque no juegue, pues ya se va metiendo ahí en la competición, ¿no? Se va metiendo en la competición, que siempre, siempre algo estarán haciendo, ¿no? El de 2 años, pero luego hay varios niños aquí de 5 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niños de 5 años ya. Y ya con 6, ¡buf! Mogollón. Vale, entonces los puedes ver ahí, los puedes consultar ahí, podéis ver los mejores elos, los peores elos, clicando en un lateral donde pone jugadores. Y bueno, ahí puedes unir por clubs, los puedes bajar. Muy buena aplicación que nos permite aquí en Galicia seguir la liga. Sabéis que la liga, aunque se actualizan los resultados en algunas páginas web de algunos clubs, se actualiza casi en tiempo real. La página web de nuestro club es Club de Xadrez La Roca, el club en el que yo juego. Intenta mantener aquí la webmaster la actualidad casi casi al minuto, y durante los sábados por la tarde los resultados van llegando y los va colocando de cada uno de nuestros 5 equipos en la página clubdesadrezlaroca.blogspot.com. Venga, siguiendo con un poco actualidad un poco más general, la semana pasada nos quedábamos con el Treadways Gibraltar Chess Festival. ¿Os acordáis que la semana pasada vivíamos totalmente emocionados la victoria de Uji Fan contra Judith Polgar después cómo seguía batiéndose contra los grandes maestros, cómo se alzaba hasta el puesto número uno, ¿de acuerdo? Estábamos en la ronda 9, creo, la semana pasada. Nos faltó todavía por ver cómo Ouji Fan jugaba contra Alexei Shirov. Eso fue la semana pasada, ¿os acordáis? Y le ganaba la semana pasada. Llegó a la última ronda con medio punto de ventaja contra Michael Adams. Michael Adams jugaba contra... No, estaban empatados con Michael Adams. Michael Adams jugaba contra Víctor Bologán y hacían tablas. Y un poco antes también hacía tablas Ouji Fan contra Shakhriyar Mamedyarov. Mamedyarov de Azerbaiyán, que tiene un elo de 2747. ¿Ok? Y que bueno, le sacaba 240 puntos, ¿vale? Lo que pasó al final es que, si bien Michael Adams hizo tablas, Nigel Short, que tenía 7 puntos, había varios jugadores con 7 puntos, consiguió ganar a Krishnan Shashkirian de la India. Nigel Short, con esa victoria, empataba con Ouji Fan. Se llegaba a un tiebreak emocionante, porque las reglas del Gibraltar Threadways Festival establecían un desempate en el caso de que quedaran dos jugadores empatados. Se disputaron dos partidas. En la primera partida, Nigel Short con blancas conseguía ganar a Ouji Fan. En la segunda partida hacían tablas y de esa forma, injustamente profano entender, Ouji Fan acababa perdiendo y quedando segunda. Aún así, excepcional resultado para China, que bueno, acaba de mostrar que el ajedrez universal, que las mujeres igual o mejor seguramente en el futuro que los hombres. Esta China de 17 años está situada ya muy cerca de Judith. No tenemos ahí la clasificación de ella, pero andará en los 2.638 puntos. Y Judith, lo veremos después cuando entremos en el Elo FIDE, pero Judith en este torneo, pues bueno, ha bajado un pelín y está en 2.708. Bueno, con lo cual, creo que veremos tarde o temprano a Ouji Fan en los primeros puestos de... en el ranking 2700 y posiblemente número uno del mundo femenino. Termina el Gibraltar y otro grandísimo torneo que empieza. Ha empezado hoy. Es un torneo que se disputa en Moscú, si yo no me equivoco mal. Bueno, Moscú en Aeroflot es el nombre. El sitio donde se juega, pues yo no os lo puedo decir, porque mi conocimiento no da para eso. Hay una página maravillosa que podéis ver, que es www.aeroflotchess.org. Efectivamente, me chivan por aquí que el hotel al menos está en Moscú, con lo cual esto debe estar en Moscú. Ok, efectivamente se juega en Moscú, en el Hotel Cosmos. Y tiene tres torneos, ¿no? Hay tres torneos. El primero es un torneo A que tiene total de premios 67.000 euros. El primero gana 20.000 euros, segundo 10.000, tercero 7.000 y así progresivamente hasta el 30, que gana 500 euros. Un torneo B donde el primero gana 10.000 euros y el último 300 euros, el último hasta el 35... 300 euros, y un torneo C en el que primero gana 3.500 euros. Hay españoles, sabéis que, bueno, al final, aunque somos bastante seguidores de todos, nos tira un poquito. En el torneo A, tres grandes maestros españoles: Daniel Alsina, 2.535, nuestro gallego Iván Salgado, lorenzano, que participa, por lo menos que sepa, segundo año consecutivo. El año pasado también participó, incluso estuvo haciendo comentarios, cosa que este año no hace. 2.618, y Paco Vallejo con 2.705, que está el tercero o el cuarto del ranking. No son los únicos españoles. En el torneo B no hay ningún español. Y en el torneo C, si yo no me equivoco, me ha parecido ver un español, efectivamente. Oh, es español, español. Atián Santiago Escandel. Un Elo 1626 y que ahí se va a la Rusia. Bueno, desconocemos esta persona que está por allí. La seguiremos. Vamos a enterarnos bien quién es esta persona, ¿no? Porque no deja de ser curioso que un español esté jugando en Moscú en un torneo tan importante y no se sepa exactamente quién es, de dónde ha salido y de qué va un poco ahí jugando en el torneo C, con 1625. Bueno, Santiago Escandel Atienza es una persona que tiene 50, es del año 1962, luego tiene 50 años, cumple este año, ¿no? Entonces, una persona de 50 años que está jugando el torneo C, tiene un elo de 1626, y bueno, ahí está. Esto es jugar al ajedrez, ¿no? Esto es realmente que te gusta el ajedrez. Sería especialmente interesante saber esta persona qué es lo que hace allí. Si alguien lo conoce, por favor, que nos ponga en contacto con él. ¿Sabéis que si queréis entrar en contacto con nuestro programa, la forma más sencilla es el mail? No lo di el programa anterior, pero podéis escribir a mi email, que es jmrepre1@yahoo.es. También tenemos otro mail que todavía no lo estoy viendo mucho, pero bueno, podéis ir enviando ahí, que se llama radioajedrezprofano@yahoo.es. También ahí podéis escribir. Cualquiera de los dos intentaremos contestar. Volviendo al Aeroflot, el Aeroflot ha comenzado hoy. Hoy fue la primera ronda en la que se disputan en total 9 rondas, desde aquí hasta el día 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no hay ni un solo día de descanso. Las partidas, no, el 6 fue la presentación, a partir del 7, las partidas son todas a las 3 de la tarde, hora rusa, con lo cual deben ser algo así como las 12 nuestras, una cosa por el estilo. Se pueden seguir en directo por aquí, se pueden seguir también en la página maravillosa de Chess Bomb, y así nos hemos enterado de cómo han quedado hoy. Y bueno, las noticias, digamos que no son buenas. Desgraciadamente no son buenas, y para alguien como yo, quizá un poco incomprensibles, ¿no? En la mesa número 1 ha empatado el favorito número 1. Ahora os lo digo lo mismo, Eugeni Tomasevsky de Rusia, con dos, el 2740, empató con el bielorruso Alexei Alexandrov, que es un 2612. En la mesa 2 ganó el número 2, que es Fabiano Caruana. Acordaros que Fabiano Caruana, aunque tiene un elo de 2736, realmente viene de jugar un grandísimo torneo en Holanda, en el Tata Steel, subir 9 puestos en la clasificación de la FIDE y colocarse con 2765, el octavo del ranking del mundo. Pero ahí lo tenemos ganando su primera ronda. También en la segunda mesa, otra pequeña gran sorpresa, Ian Nepomniachtchi, es muy difícil de pronunciar, ruso, empató contra Pavel Ponkratov. Y en la mesa 3, el vietnamita Lieli Quang ganó. Sin embargo, Paco Vallejo hizo tablas contra Iván Popov de Rusia. Bueno, un poco mal comienzo, de hecho pierde ahí un puntito de elo Paco. Mañana se va a enfrentar contra Pavel Ponkratov. Acaba de hacer tablas en la mesa 3, ¿no? Y los otros españoles, decir que Daniel Alsina ha hecho tablas contra Parimarjan Neji de la India, que le pasaba en 100 puntos de elo. Buen resultado para él. y nuestro Iván Salgado ha ganado, es el único español que ha ganado contra Sundar Siam, ¿ok? Con lo cual se pone con un punto y mañana tenemos emparejamientos que son de la siguiente manera: Fabiano Caruana en la mesa 1 contra el moldavo Viorel Iordachescu. Tenemos también algún hispano, Eduardo Itzurriaga, que juega contra el vietnamita Liu Lequín. Tenemos por ahí entonces con un punto jugando arriba, ¿no? Iván Salgado contra Antón Korobov. Y Paco Vallejo, que hizo tablas, pues cae a la mesa 15 jugando contra Pavel Ponkratov, que fue el que dijimos también que hizo tablas antes. Y finalmente tenemos al Daniel Alsina, que como hizo tablas, también juega pues por el medio de la clasificación. Y lo tenemos por aquí. ¡Ay, que no lo encuentro! Se nos escapa Daniel Alsina. ¿Dónde está? Aquí está, jugando contra Xaba Balog, de Hungría. ¿Ok? Vamos a ver qué ha pasado con nuestro otro jugador. ¿Qué pasó con el jugador del C? Acordaros, hablamos hace un minuto de él. Esta persona de 50 años, que le hemos encontrado peleándose ahí con los mejores del mundo. Santiago Escandel está jugando, jugó la primera ronda, ¿no? Y jugaba contra Moisei Kasankin de Ucrania, un 2113, y perdió. Bueno, bien, un poco de esperar, pero lo seguiremos con mucha ilusión. Tenemos un colega ahí peleando y hay que seguirlo, ¿ok? Vamos a revisar ahora que hemos revisado un poco la actualidad, vamos a revisar una cosita más de actualidad, que es Chess Results. Esta página es una página espectacular, ¿no? Chess, www.chess, de ajedrez, chess-results, results.com. Es una página en la que podéis encontrar cientos de torneos con sus resultados, con jugadores, con el rendimiento de los jugadores, muchísimos torneos con partidas, buscar partidas, página de referencia de las que debéis bucear todos los días si queréis encontrar información de vuestros rivales. Hay una forma de buscar torneos en la página principal, clicáis arriba donde pone búsqueda de torneos, o hay unos cuadros que pone búsqueda de torneos, podéis seleccionar un país, por ejemplo España. Podéis clicar en España y salen los últimos, pero podéis ir al buscador y poner España y salen todos, por ejemplo, ordenados los de este año, ¿no? Incluso los que va a haber, que todavía van a empezar más tarde, o los últimos que están disputando, ¿no? Podéis ver las ligas, como las autonómicas de Valencia, o Juegos Escolares de Valladolid, o los campeonatos por equipos de Aragón, o de Menorca, o los provinciales de Alicante, que se están jugando en estos momentos. Y cualquiera de ellos os da una primera idea de, bueno, de quién juegan, cómo juegan. Muy interesante para poder seguir a cualquier chaval, a cualquier persona que queráis ver de vuestra zona más cercana, ¿no? Tenéis torneos de toda España y, bueno, podéis buscar en la página principal o entrar directamente aquí, ¿ok? Por ejemplo, se está disputando el Campeonato de Cataluña por edades en la fase de Tarragona, ¿no? Pues clicáis ahí, podéis ir al sub-12, os dice tabla de horarios y podéis ver ahí pues que están jugando el 4 de febrero, el 11 de febrero y el 25 de febrero. Hay 3 días, 3 fines de semana. Podéis ver la ronda 2 que se ha disputado, que el favorito, el número 1 del ranking es Pau Mayol, y que ha ganado por ahora 2-2, ¿ok? Entonces, bueno, podéis seguir algún chico, algún niño que conozcáis. Yo conozco a Pau, no me suena mucho ninguno más, quizá porque no lo hemos tenido como rival, o no hemos tenido la ocasión de disfrutar. Bueno, está su hermano Joan también, Joan Mayol, los dos. Y bueno, Joan era el número 1, si no me equivoco, del ranking inicial, pero ha perdido, yo creo, en la primera partida. Efectivamente, Joan era el número 1, o sigue siendo el número 1. Son jugadores de Tarragona o de Salou o de por ahí, de esa zona. Y perdió la primera partida contra una chica llamada Cecilia García Solé. Pues todo esto lo encontráis, podéis bucear en vuestra zona, podéis bucear en otros países, podéis buscar en Portugal, que nos queda aquí cerca, o Francia, y ahí encontraréis los torneos, los próximos torneos que se cuecen. Si vais al home, podéis clicar directamente en POR, que es Portugal, nos queda aquí muy cerquita de Galicia, y aquí os va a salir que está jugándose el torneo de Lisboa, eso queda un poco lejos. Ferreira del Entejo también queda un poco lejos, pero bueno, aquí van saliendo historias y podéis buscar en otras páginas que os iremos diciendo, pero bueno, esto os permite seguir casi cualquier torneo que se disputa en tiempo real, como serán los próximos torneos que se disputen ahora ya muy cerca en el pequeño puente de carnavales, ¿no? Acordaros, en Galicia el 18, 19, 20 y 21 tenemos el campeonato gallego por edades de sub-14, sub-18. Ahí nos veremos, se disputa en Padrón, y ahí los mejores niños jóvenes de Galicia estarán peleando, sea su edad o no sea su edad, por el campeonato sub-14 y campeonato sub-18, que dará derecho también a disputar los campeonatos de España. Pasamos al Elo. El Elo, acordaros, es ese numerito que se ponen todos los jugadores y que viene a decir al final un poco como la probabilidad que tienes de ganar a alguien. Aunque muchas veces no quiere decir nada, ¿no? Un 2400 puede perder contra un 2100, pero es menos probable, ¿no? Entonces, el Elo, acordaros que hay las listas oficiales que salen de la FIDE, de la FEDA, de la Federación Española de Ajedrez, en www.feda.org o en www.fide.com podéis encontrar ambas listas, pero también hay nuestro amado 2700 con número chess.com, en el que podéis ver el rating en tiempo real. Seguimos, la semana pasada estaba muy emocionante con el final del Tata Steel, esta semana un poco menos de movimiento. Carlsen sigue en el número 1 con 2.834 puntos. Aronian le ha quitado un punto porque esta semana ha jugado Bundesliga. Acordaros, es quizá la liga de ajedrez más difícil, más dura que hay en el mundo, con los mejores jugadores jugando. Esta semana él jugó dos partidas. El día 4 jugó contra Alexei Shirov, consiguiendo unas tablas tras sacrificar un caballo. Y el día siguiente jugó contra David Howell de Inglaterra, ganando 2,7 puntos Elo, subiendo un punto con 4 más y colocándose con 2.825 puntos a tan solo 9 puntos de Magnus Carlsen. El resto de jugadores, pocos movimientos, salvo ahora Caruana, que está jugando el Tata Steel, perdón, el Aeroflot, y que tras haber ganado esta partida a Dmitry Bucharov, ha subido 3 puntos con 3 de Elo y está pues siguiendo remontándose ahora mismo, ya en el noveno puesto, ha superado a Morozovic y se está encaramando. Yo no sé cuántos puntos conseguirá subir en el Aeroflot, pero lo veremos en el 5 del mundo. No sé, le faltan en este momento 19 puntos. Puede ser, acordaros, 19 añitos, cumplirá 20 el 30 de julio y va disparado a la cabeza mundial. El resto, los nuestros, acordaros que por encima de 2700 solo tenemos a Paco. Paco sube 3 puntos en la lista por su buen resultado en Norteamérica. Sin embargo, este fin de semana también ha jugado Bundesliga. Ha conseguido 2 tablas contra un jugador que no se ve bien su bandera, Grant Melkumjan, y contra el polaco Kempinski. Dos tablas, son dos jugadores de 2600, pierde un punto con cada uno y hoy ha perdido otro punto con Iván Popov. Esperemos que recupere ahora en las partidas del Aeroflot y que le haga subir un mucho en su lista de Elo. Sabéis que es el número 1, número 2 de España, tenemos a Iván Salgado. La semana pasada, os enseñamos a bucear un poquitín en las listas de Elo. Pues venga, hoy vamos a bucear otro poquito más. Podéis seguirlo conmigo si tenéis algunos el ordenador enfrente o como yo soy un fanático de la radio y oigo la radio todo el tiempo que puedo. Cuando estoy en casa, siempre intento tener puesta a mi lado y estoy trabajando en el ordenador y tengo un programa de radio puesta. Estoy acostándome y estoy con la radio puesta. Estoy en el baño y estoy con la radio puesta. Pues si vais vosotros a haciendo algo parecido y me estáis oyendo, entrar en fide.com, en el lado derecho veis ahí Ratings, en Ratings podéis ir a All Players, en All Players hay una cosita pequeñita ahí a mitad de la página que pone Advanced Search, búsqueda avanzada, le clicáis ahí y vamos a buscar quiénes son los mejores de España. Ya vimos la semana pasada o hace dos que eran Paco Vallejo número uno y Alessandra Alessandrova la primera mujer. Pero vamos a ver, ¿quién es el mejor jugador nacido en el año 2000? Pues los niños que tengan menos de 8 años, ¿no? Serían los nacidos en el año 2004. Claro, que tengan Rating FIDE. Entonces damos data. En primer lugar tenemos que ir al país. En el país vamos a poner España. Vamos a ver los españoles. Spain. Donde pone sexo ponemos both, ambos. En data, date of birth, fecha de nacimiento 2004. Y ahí ordenamos según rating y descendente. Le damos a buscar y en un minuto la FIDE nos arroja los resultados españoles. Solamente hay tres españoles de el año 2000, o sea que este año cumplan 8 años, que tienen que tienen el OFIDE. El primero es Pablo Cubells, acordaros. Pablo Cubells es un niño de los tres que quedaron empatados en el campeonato de España del año pasado, sub-8. Quedó empatado en el primer puesto y que fueron los tres al Campeonato de Europa de Alvena. Pues Pablo Cubells es el número uno con 1572 de Elo. Luego está Nicolás Oropesa y Gibert Céspedes. Son los tres únicos jugadores españoles que tienen Elo del año 2004. En el año 2003, son los que ya tienen este año 9 años, nos encontramos con dos de los también campeones el año pasado. Primero, Nacho Blesa, que tiene Elo 1560, Super Nacho Blesa, con 1560. La número 2 de España, el número 2 de España de 9 años, es Joana Ros. Joana Ros, acordaros que es una niña que fue campeona de España hace 2 años, el año pasado fue subcampeona de España, la hemos tenido en campeones de Europa, en campeonatos de Europa y del mundo a un nivelazo, y ahora con 1506 es la segunda del ranking sub-9. Bueno, hay otros niños que también conocemos, como David Aledo, Ismael Amador, acordaros, campeón de España también el año pasado en sub-8, subcampeón el anterior. Grandes jugadores que están peleando por todos lados. Por seguir dos rankings más, si subimos al 2002, serían los niños de 10 años, que jugarán con los de 9 años. El número uno es Luismi Lechuga Cabrero. Luis Miguel Lechuga Cabrero, acordaros, tercero en el Campeonato de España el año pasado de sub-10. Grandísimo jugador y que este año evidentemente es el candidato número uno para ser campeón de España sub-10. Otros niños también buenos, buenos son todos, pero muy altos en el ranking. Tenemos a Diego Asensio, a Germán Grón, a Carles Lledo, a Marcos Llanes, a Íñigo Ortín, campeón de España sub-8 hace 2 años y que intentará revalidar su título con 1555. Y de niñas, a ver si nos sale alguna niña por aquí no sale ninguna niña más, con lo cual la niña número uno en sub-10 sigue siendo Joana Ros. Por completar 2001, podemos completar alguno más, pero bueno, vamos a parar por esta semana. La semana que viene seguiremos con los 2001, 2002, compañía. Ya veis, muy interesante ver estos niños, niños que van subiendo poquito a poco de Elo, que van peleando por su Elo y que estarán segurísimo en la élite de española en los próximos años. Ya veis que este programa empecé haciéndolo media hora. La semana pasada fueron 40 minutos, me enrollo más que una persiana y ahora ya vamos por los 40 minutos y esto no para. Y eso que hablo solo, que si hubiera alguien conmigo, yo creo que estaríamos aquí 3 horas hablando de ajedrez. y empezamos con una de nuestras secciones favoritas. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Al otro lado del tablero son nuestras citas que pasan en el Twitter, el Facebook, echando chispas todos los días. Yo he de reconocer que ni tenía Twitter ni tenía Facebook hasta que Belén, la webmaster del Club de San Andrés La Roca, nos metió en el cuerpo, pues, aquí un poco de Twitter a lo bestia. Entonces, ¿qué se comenta en el Twitter? Bueno, pues en el Twitter tenemos un poco de todo. Nakamura, vamos a ir a los grandes jugadores en primer lugar, ¿no? Vamos a ver lo que está diciendo nuestro Levon Aronian. Acordaros, a 9 puntos de ser el número 1 del mundo, y hace 2 horas nos acaba de decir, en español, lo acabo de decir, en español. Dice, adiós. No es que diga goodbye, dice adiós en español. A la Europa congelada. Acordaros que esta semana hemos vivido este frío siberiano que ha dejado medio Europa congelada y bloqueado. Y dice Levon Aronian, adiós a la congelada Europa. Me marcho a la olvidada Australia. Mi plan es pasar una semana de descanso, nadar, pasarlo bien, fiesta y, bueno, hacer un poco de ajedrez. Esto lo acaba de comentar Levon Aronian y un poquitín antes, bueno, no, lo decía hace ya unos días, ¿no? Que estaba súper relajado y que había estado muy contento con la celebración con los armenios en el Tata Steel. Nakamura nos pone aquí una foto de Saturday Night Live que, bueno, creo que no tiene nada que ver con el ajedrez, pero se ve que le gusta. Y, bueno, hace un par de días él sabéis que es yo creo que fanático de muchos deportes de estos americanos. Entonces, hace 2 días decía que fue un gran día para ser un seguidor de Nueva York por los Giants, que ganaron la NFL. Y hoy mismo acaba de decir, bueno, lo mismo, que había sido un gran día para la gente, para los neoyorquinos. Y dice que ahora es momento para que los Rangers traigan a casa la Lord Stanley Cup. No tenemos ni idea lo que es, pero este Nakamura se ve que es americano hasta las cejas. Será solo el apellido que no es americano, lo demás todo americano. ¿Qué cuentan más por aquí? Bueno, nosotros seguimos alguna persona más. Por ejemplo, Magnus Carlsen, en su tweet, o en sus tweets Facebook. Pero, ¿qué nos ha contado Magnus Carlsen en su tweet? Bueno, pues nos ha contado una cosa. Hace 5 días. Acordaros que la semana pasada dijo que el torneo no lo había ido muy bien. Que sobre todo en las últimas rondas intentó terminar lo mejor que pudo y terminó bien, ¿no? Él ha colgado hace 5 días, que lo podéis ver en su Twitter, la sesión de fotos que se ha marcado con sus sponsors. Tiene 2 sponsors, que son Simonsen y Arctic. Si entráis en su página o en su Twitter, podréis ver la sesión de fotos que se ha hecho, posando en todos lados, incluso con un pequeño tablero de ajedrez, con la ropa que le patrocinan, ¿vale? Bueno, una pena que no tengamos noticias de esos 4 españoles allí en Rusia, pero, bueno, supongo que tarde o temprano pues tendremos noticias de ellos, porque esto me parece absolutamente apasionante, el Facebook, el Twitter y todas estas noticias que nos están llevando estos jugadores maravillosos, ¿vale? Más cositas por aquí. Yo diría que no más. Vamos a parar el Twitter. Pero consejo personal: daros de alta en el Twitter, daros de alta en el Facebook. buscar a estos jugadores y yo por lo menos lo disfruto el doble, porque acaban las partidas y te sueltan algún comentario, sueltan sus cosas personales y se pasa bien, que al final esto es un programa de ajedrez que busca sobre todo comunicar y que paséis un rato agradable oyendo pues cosas que os gustan, cosas que os suenan. Al final se pueden oír otros programas, pero bueno, uno de ajedrez pues también podemos oír, ¿no? Igual que se oye el fútbol o la política, pues qué mejor que oír de lo que nos gusta, ¿no? Oír un poco de ajedrez. Pasamos ya a la siguiente parte de nuestro programa, que eran las herramientas básicas. Acordaros que hemos intentado enseñar alguna página y pensando un poco en los dos últimos programas, creo que debemos orientar a diferentes niveles de, diría, profanismo, no sé si existe esa palabra, pero nivel de profanos, ¿no? Profanos, algunos os preguntaréis por qué llamamos esto radio ajedrez profano, ¿no? Bueno, a radio ajedrez profano, radio, bueno, es un programa de radio, ajedrez, hablamos de ajedrez, profano es un nombre que es un poco extraño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tiene varias acepciones, puede significar que no es sagrado, y puede significar, que es la que realmente me gusta a mí, que no es entendido en la materia, ¿no? Entonces se dice que una persona es profana cuando no es de eso de lo que más sabe, ni mucho menos. Pues eso es lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a lo que hacemos este programa, que nosotros no es que seamos especialmente sabios ni conocedores del ajedrez, pero sí que nos gusta hablar, nos gusta bucear, nos gusta contar nuestras experiencias de cómo vamos intentando pelear en este mundo del ajedrez, en la liga, peleando nuestras partidas o peleando nuestros torneos, descubriendo poco a poco pues noticias que pasan por aquí y por allá. Y bueno, creo que la definición de la Real Academia, que carece de conocimientos y autoridad en una materia, creo que define perfectamente lo que nosotros somos. Ajedrez, porque nos gusta el ajedrez, pero somos profanos. Sabemos muy poquito. Sin embargo, nos gusta transmitir. Y nos gusta transmitir algunas de las herramientas que utilizamos. Yo diría que hay diferentes niveles de profanos. Hay unos que son súper básicos, ¿no? El niño que empieza, que no sabe casi nada. Y aquí os quería recomendar una herramienta. Una herramienta que yo personalmente la uso. No se puede tener para PC, sino es una herramienta que la podéis tener tanto en iPad, iPhone, iPod, todas estas herramientas maravillosas de Apple. Se llama Dinosaur Chess, de dinosaurio, y Chess, de ajedrez. Es una herramienta muy divertida para niños que están empezando, o para no tan niños, que gente que está empezando, tengas 5, 10, 15, 40, 50 o 90 años, te permite aprender las diferentes reglas, herramientas de ajedrez, formas de mover las piezas y alguna cosa más, y te permite jugar pues con 8 peones contra 6 peones o 8 peones contra 8 peones y 2 caballos tú de ventaja, con lo cual te permite ir de una forma intuitiva aprendiendo. Creo que es muy bonito. Único pequeño hándicap es que los comentarios que hace los hace en inglés, pero son tan sencillos que cualquier persona con un mínimo los comprende muy rápidamente, ¿no? El siguiente, para los que tengáis un poco más de nivel ya hayáis pasado el poder manejar las piezas, os recomiendo jugar. Claro, en el ajedrez hay que jugar, hay que ir a la liga, hay que jugar campeonatos, hay que quitarse la vergüenza. Yo creo que en un deporte hay que practicarlo. Entonces, si juegas, te gusta el ajedrez, juega torneos, juega liga, juega también por internet, pero también juega, tienes que jugar en un tablero, tocando ahí el tablero, viendo el sufrimiento, el calor, el frío, la cara del contrario. Pero bueno, para estar en casa, sabes que es muy bueno en internet. Entonces os recomiendo un programita que se llama Jaque Mate. Vais a jaquemate.org, ahí os podéis descargar el interface, esta vez es para PC, y podéis jugar partidas online. Podéis jugar también algún torneo que van organizando. Y bueno, creo que para un nivel ya que empiezas a jugar, recomiendo que lo utilicéis. Vamos entrando ya en el final del programa. Dos últimas secciones que nos quedan. Vamos a dejar para el final los cuentos de ajedrez. y vamos a comentar un poquitín de historia. En historia vamos a comentar esta semana no la historia de una persona en concreto, sino los hechos que tal día como hoy han sucedido. Tal día como hoy, o más o menos tal día como hoy, ¿ok? Entonces, durante estos días, ¿qué han ido pasando? Pues fijaros, el día 6, que fue el lunes, fue un día en el que no tenemos grandes noticias. Un cumpleaños de una persona cerca de aquí, la nombramos antes, Rafa Rodríguez López, ex campeón gallego, uno de los mejores jugadores gallegos, que cumple años, cumple, si yo no me equivoco, 46 años. Tal día como hoy, un desconocido Víctor Korchnoi, que sigue jugando a día de hoy, fue subcampeón ruso en el año 1954, hace ahora mismo 57 años. Sería posteriormente campeón ruso en el año 60, en el año 62, 65, 70. Fue campeón del Weekend Sea en el 68, en el 71, en el 78, en el 84 y en el 87, y fue subcampeón del mundo contra Karpov en el año 1981, y subcampeón también de Linares, entre otros. También luchó contra Karpov, perdiendo 16,5, 15,5 en el año 78. Grandísimo campeón ruso, que a día de hoy sigue jugando. De hecho, bueno, ha sido campeón también del Open de Moscú. Perdón, no fue campeón, fue campeón de Moscú hace tiempo. Pero digo que es una persona que sigue jugando y que es absolutamente entrañable ver cómo a su edad lo podemos ver en grandísimos campeonatos, ¿no? Mañana tenemos también alguna efeméride, quizá un poquitín menos conocida, pero bueno, hace 3 años en el Open de Moscú, en el Aeroflot, fue subcampeón Sergei Tibiakov, el que luego fuera campeón de Europa, si no me equivoco, el mismo año. Y bueno, estas son quizá algunas de las efemérides, por sacar gente que conocemos, recordando las antiguas historias. Tal día como el 10 de febrero se proclamó campeón del mundo por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez Emanuel Lasker, que fue campeón del mundo por primera vez en el año 1894, contra Steinitz, lo revalidó contra Steinitz en el año 97, le ganó a Marshall en el año 1907, le ganó a Taras en el año 1908, le ganó a Janowski por 8-2 en el año 1909, en el año 1910, alguien me lo explicará, pero fue campeón del mundo empatando con Schlechter a 5 puntos, supongo que alguien me lo explicará algún día. Y en el año 2010, en el año 1910, volvió otra vez a disputar el campeonato del mundo contra Janowski, ganando 9,5, 1,5. Finalmente perdió contra Capablanca el campeonato del mundo, 9-5, en el año 1921. Y seguramente hay más historia, pero yo tampoco soy capaz de explicarlo bien. Pero efectivamente es como dice, ¿no? El campeonato del mundo oficial fue Steinitz, Lasker desde el 94 hasta el año 1921, en el que un tal José Raúl Capablanca, gran ídolo, gran seguido aquí en España y en los países iberoamericanos, pues le arrebató con 9-5 el campeonato del mundo. Terminamos, pero antes de terminar os vamos a poner nuestro cuento de ajedrez, que va a empezar ya. Carta de amor. Supongo que nadie podrá encontrar esta carta, que lo aquí escrito quedará oculto para siempre bajo los escombros de lo que fui algún día, ya muy lejano en el tiempo y en la memoria. Nunca podrás leer estas líneas, mi amor, porque nunca llegarán a tus dulces manos ni tus ojos, que tantas veces he admirado desde la lejanía, que supone mi posición. Jamás se posarán sobre el papel en el que escribo todo lo que te quise decir y nunca te dije. Porque te quiero. Es una declaración sencilla que nunca salió de mis labios y es una explicación también sencilla a todo lo que se ha desarrollado entre nosotros. Nunca pudimos estar juntos, cada uno en un lado del tablero, defendiendo las escarpadas torres de nuestro territorio, simples peones en el juego de la vida que nunca llegan a conocerse del todo. Una palabra aquí, un roce allá, apenas con la punta de los dedos. Avanzamos sin descanso en nuestra historia, dejando atrás todo lo malo, buscando la esencia de nuestros sueños. Tú siempre soñaste con ser alguien importante, con que tu talento fuera reconocido. Yo solo soñaba con que fueras feliz. Hoy es el momento, este es el lugar y esta la jugada. Si yo me sacrifico, tú podrás avanzar sin peligro hasta la última casilla y convertirte en la reina del tablero, aunque mi corazón ya lo haya sido durante todo este tiempo. Como te decía, nunca sabrás por qué me inmolo, ya que mi cuerpo, mi alma y mi vida desaparecen en el limbo de las piezas muertas, oscura incógnita de lo que nos acontece a los perdedores. Pero tú podrás coronarte, tú podrás ganar la partida. Con eso me vale, con eso me conformo, con eso puedo morir en paz. Vive por los dos, sueña por los dos y pon un final feliz a nuestra historia. Solo quería que lo supieras, mi reina, aunque nunca llegues a leer estas líneas. Publicado por Sara Rivero. Con este precioso cuento terminamos. Damos gracias especialmente a Sara Rivero, que nos ha escrito este cuento de ajedrez tan bonito. Sara Rivera, del blog cuentosdeajedrez.blogspot.com. Este cuento fue escrito el 21 de septiembre del 2011. Con esto nos despedimos en una semana. Queridos ajedrecistas, luchar fuerte, a ganar y sobre todo pasarlo bien.